Llega el invierno, nada de té calentito, nada de chocolate, nada de nada. Arrímate al hombre lobo que te da calorcito, tal bueno. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Tu prétends être un savant. Tu te crois intelligent. Alors pourquoi tu parais si grand? Pourquoi t'es tombé au fond? Aquí estamos un día más, ¿eh? Con la boca abierta y los dientes súper afilados. Como siempre, una horita de sonido Creative Commons. En este caso, un poco más ligero. Siempre vamos aquí con temas jazzísticos, quizá más tranquilos, y vamos a sacar la púa de la guitarra para darle fuerza a esto. Sonidos libres, en este caso un tanto rockeros los de hoy, ¿eh? No obstante, como siempre, esto se llama La Noche del Hombre Lobo. Hola, hola, desde aquí arriba también oímos La Noche del Hombre Lobo. Told you, babe, many times before. Stay the same, you won't see me no more. Can't take that no more. Well, spend my time all in vain, turning things around again. Away. poco de blues, de pop y de rock, con energía hoy en el Lobo. Dig down deep and dirty, can't take it no more. She's got it all, my baby doll. The bottle is empty, the pills have all gone. I don't know what to do, and everything's wrong. Baby Deep Blue, James Angel. Sonido libre con fuerza, resonancias magnéticas que unen a todos los mortales frente al enemigo común. Rock como música, sube la temperatura de la sangre. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la noche de l'ombre lobo. Drive into the city, drive into suburbia. Here comes a curtain and see nurse. He got a stolen pill, closing the room, tripping a bed of details. He calls a good night tears. I met you in the rain when I was 16. You rip all my mommy and beat on my shit. Hey, motherfucker, it's time to kick down. Cheers. se vende bien, eres Cortinaitis. Sigue también el hilillo del lobo, el tío. Lo que no apetece. Desde la comunidad valenciana, este estupendo tema, nudo y desenlace, ellos se llaman Minerva Mayo. Arrastrando los sonidos y bajo la atenta mirada de la luna, los mortales danzan en el paraíso de los lobos. Verdes praderas en paz y armonía. Sufrimientos escondidos. Luz fugaz. Todo brilla hasta que... okay for a while, but soon you're right back on. You tell me that you love me, you know I need you too, but you're looking for something, baby, that's more than I'm giving to you. You tell me that you love me, don't you see? Los cowboys ya no montan caballos, ¿eh? Montan lobos. Cowboys in the Ritons. Listen to the fever of a glitter bomba. Listen to the tingle of the sweetest bomba. Shaking her to feel the drink of Peter's drum. I got a high stress feeling like a beaver bomb. Welcome, welcome, welcome in a teeter rock. Screwy, mooey, baby, in the cedar chuck. All you have to know is that I just want to take out the glitter pump, baby, to a rendezvous. Conejos blancos con las orejas grandes y comestibles. Las ondas musicales de Weavers en la noche del hombre lobo. Destino, ¿eh? Es una línea hacia el ocaso y la perdición. Ya no es tan siquiera ni por asomo una línea recta. Tú verás. Thank you. dándole caña a las neuronas, James Angel, Jimmy. Then you wouldn't be with me. You give me strength to overcome the weakness that's come over me. I own you, I own you. I won't let you go, I need you. So where I go, stay with me. What a nice name to have, we will be one. Stand up paralyzed as you take control of body and soul. I'll let you in, let you in, let you in. I won't let you go. So where I go, stay with me. Esta noche, si alguien pensaba relajarse con la música del lobo, lo tiene crudo. Pero es que los licántropos somos así de impredecibles. Stay with me, Sharon, sonido hombre lobo. Para ti, tus amigos, y encima, totalmente gratis. uno lleva un camino recto. Los titubeos no son más que el nuevo punto reafirmante. Todo lo bueno, todo hablo, entiendo, canto. Año tras año desembarco, siempre llego al mismo puerto. Y es que lo siento. Siempre quise hacer saber dónde nos podremos. Tiempo y como mejor se estás tumbaica al sol pillando bronce en cualquier sitio que haya eso, sol y agua. Por la noche lo tienes mal, ¿eh? Es La Fusa, otro de los temas que transcurren hoy en estos 60 minutos. Lo veros donde los haya. La mejor manera de escapar de un animal peligroso es danzar y danzar hacia adelante y a poder ser a toda prisa. Dancey Dance, All de Easton Ellis. Bailando y bailando contigo, con la luna y con todos sus espíritus. Rebel rock, rebel rock, rebel rock. all I got, nothing left to do. I got a rockabilly in my blood and radiation too. Rebel rock, rebel rock, rebel rock, I'm on my way. Si quieres comentar algo acerca de lo que oyes, de lo que sientes o de cualquier otra historia, Facebook La Noche del Hombre Lobo, Twitter Noche Hombre Lobo. También, como no, puedes visitar la guarida del lobo en lanochedelhombrelobo.org. The Riptones, Rebel Rock Armageddon. Esto es La Noche del Hombre Lobo. Estos han sido los 60 minutos de hoy, ¿eh? No sé si os habéis sentido atendidos musicalmente. En cualquier caso, la semana que viene más, ¿eh? Bye, bye.